¿Qué te imaginás si te decimos deporte? ¿El deporte tiene género? ¿Por qué los relatos del deporte los cuentan históricamente los varones cis? ¿Qué cuerpos pueden hacer deporte? ¿Solo lo profesional es deporte? ¿Ser deportista profesional depende solo de mi esfuerzo? ¿Cómo llegó el deporte a ser un mecanismo de control sobre nuestros cuerpos? Nosotros también formamos parte del deporte. Y estas son nuestras voces. Somos Conectadas por el Deporte y esto es Voces Disidentes. Relatos de mujeres y disidencias en su tránsito por el mundo del deporte y la actividad física. Hoy escuchamos Más que Medias, por la Pau. Tenía unos 20 años. Ya no era una niña. Me vine a desayunar tarde, no solo de quién era y lo que sentía, y sigo así en general. Paula es como el sol, demora 24 horas para salir, decía mi madre. Tal vez por esa misma lentitud existencial, siempre tuve tiempo para emocionarme con los detalles cotidianos. No fui un adolescente que le gustaran el maquillaje o las planchitas, ni ir a cortarme el pelo con extraños. No me encanta comprarme ropa, pero si hay algo a lo que no puedo resistirme, son las medias. Por alguna razón, siento que el esfuerzo de vestir medias elegidas concienzudamente tiene el significado que quizás el maquillaje, las carteras o el corte de pelo tienen para otras mujeres. En esa época había empezado a jugar al fútbol con fichaje de la UF y todo. Jugaba en el cuadro de fútbol 11 de la Universidad de la República. Era la volante por derecha. Jugar al fútbol fue mi revolución contra los mandatos patriarcales que me daban pautas bien limitadas sobre qué hacer con mi cuerpo como mujer joven. Ir a steps o aeróbica con mis hermanas, depilarse con dolor y trabajar los músculos que manda el jet set de la estética y el fitness machiruliento de moda. Glúteos, piernas y abdomen. Ah, y los tríceps para que no queden colgando de mayores. Jugando al fútbol respiraba aire libre, hacía un deporte socialmente importante y tenía una agenda no solo deportiva. También era una actividad social que abarcaba todos los días de la semana entre ir a la cancha, los cumpleaños y las salidas a espejos, un boliche gay en el Parque Rodó, al que íbamos generalmente en grupo. Pero quiero dedicar este espacio a mis medias verdes de fútbol, que son quienes realmente se merecen este texto homenaje. En mis tempranos 20 años, jugaba en el equipo de la universidad. Estudiaba psicología, y gracias al fútbol pude extender mis vínculos con mujeres de otras facultades y, sin olvidarme de mis primeros días de fútbol en Nuevo París, jugar con otras mujeres universitarias tenía un efecto especial en mi persona. Conocí varias canchas, varias facultades y aprendí de un montón de barrios que están a una hora o más del centro de Montevideo en ómnibus. Mis medias verdes de fútbol eran ese talismán que con la excusa del frío me ponía con los pantalones babucha para que se asomaran a la altura del tobillo. Como un guiño a la mirada de otras mujeres transgresoras como yo, me recordaban quién era cuando asistía, con bastante incomodidad, a los ateneos de psiquiatría en la sala de internación del Hospital Maciel. Mis medias verde cotorra, como decimos por acá, verde chillón, con dos líneas blancas en el borde que asomaban hermosas e irreverentes sobre los zapatos. Hermosas al menos para mí, que había crecido viendo a mis primos estrenar desde pequeños sus equipos de Nacional y la camiseta de Seré que había llevado a ese equipo a conquistar la Intercontinental y la Libertadores. Esos trozos de tela los hacía partícipes directos de una gloria popular, de un capital de género reservado alegremente a los varones, pero no para mí, que me encantaba el fútbol, pero había nacido niña. La idea de tener mis propias medias de fútbol me movía toda por dentro. Era como romper con unas reglas escritas en el pesado telón de fondo de las normas de género. Finalmente tomé impulso, porque en el cuadro de la universidad, conocido como UDELAR, el equipamiento para los partidos, cuando conseguíamos, era prestado por los varones. Nos llevaban la vestimenta el mismo domingo a los partidos y a la siguiente práctica lo teníamos que devolver lavado, incluyendo las medias azules. Era así y había que agradecerles el préstamo, porque no había plata para hacer camisetas para el femenino, un argumento muy escuchado en esos tiempos. Tampoco teníamos baños en condiciones, apenas algún techito o local con letrinas en general tapadas que nos sacaban de un apuro en casos extremos. Así que un día me armé de valor y salí por 18 de julio a buscar mis medias de fútbol. Llevaba unos 200 pesos máximo, No tenía mucho margen porque trabajaba en negro y el salario no era bueno. Comprarme medias era rebelarme. Era aclarar siempre que no eran para mi hermano ni para mi novio, eran para mí, solo para mí. Y las vi. Aquellas medias verdes desafiaban las inclemencias del invierno uruguayo, sujetadas a un pulpo por un par de palillos del puesto. Las medias verdes pasaron a ser parte de mi indumentaria cotidiana. Si bien las usaba para jugar al fútbol, también me acompañaban a clases y a la pasantía en el hospital, donde me movía siempre que podía en bicicleta para disfrutar del viento en la cara. Esa sensación de libertad que me daba el fútbol también me la daba mi bici al pedalear por 25 de mayo. En la tarde, después de la facultad o del Maciel, me vestía de recepcionista para mi trabajo en un centro de Reiki en Pocitos. Mis medias verdes esperaban palpitando ansiosas dentro del bolso la hora del entrenamiento. El tiempo me daba justito, casi como un arreglo del destino. Salía a la tardecita caminando a la práctica con el bolso, pedía permiso para cambiarme en el comedor universitario y ahí nomás, en pleno Parque Valle, mis medias y yo disfrutábamos de correr al aire libre, a veces bajo lluvia y en el barro, a veces con mucho frío. Era el mejor premio para una jornada en la que poco y nada se vinculaba con mi práctica deportiva. Tal vez hoy en día no se entienda por qué digo que mi vida transitaba por esferas aisladas, pero en ese momento, decir en el ámbito psi que jugaba el fútbol era un camino directo a que dedujeran mi lesbiandad. Y con el morbo del afán psicoanalítico de acallar a las mujeres disidentes tachándolas de desviadas, de envidiosas y otros tantos rebuscados títulos patologizantes y falocéntricos, no me resultaba cómodo presentarme así con cualquiera. En el trabajo, por otra parte, la mayoría de mis clientas eran veteranas del barrio. La que más me conversaba, me llevaba algún caramelo y me preguntaba por mi novio. Y tampoco tenía la energía para andar aclarando todo el tiempo. Llamarse al silencio es a veces una estrategia, pero la huella que deja es la de una microviolencia cotidiana. Se siente casi como esconderse ante un discurso rancio y amistoso a la vez, aun cuando no hay una intención de hacerlo. Mis medias fueron mi sello y conciencia de una identidad que se forjaba cada vez con más fuerza. Era estudiante de psicología y recepcionista en un centro de salud en un barrio pomposo en la tarde. Pero sobre todo, mis medias verdes me recordaban quién era más allá de eso y me permitían romper el silencio. Me recordaban que era una mujer deseante, una mujer que de niña fue feliz corriendo en los campitos de su barrio. Una mujer de medias verdes riendo junto con otras. Encontrá estas historias en Radio Pedal, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Seguinos en redes sociales. Facebook e Instagram, Conectades por el Deporte. En Twitter, @conectadesuy. El deporte que queremos es feminista, diverso y antipatriarcal. Este podcast cuenta con el apoyo de Fair Network.